El fútbol femenino de la Liga Amateur Platense todavía no comenzó, pero hay algunas buenas noticias que ya andan rondando para las chicas que militan en nuestro fútbol local. Por ejemplo, a saber, este año en la primera división no habrá descenso. ¿Esto por qué es? Porque quieren igualar la liga, la cantidad de equipos en primera división, tanto en femenino como en masculino, para que los calendarios sean parejos y los torneos también sean iguales. Por este motivo, vale aclarar que en la segunda categoría, en la categoría B, habrá cuatro ascensos. Es cierto, el campeón tanto de la apertura como de clausura y dos ascensos más. O sea que cuatro equipos estarán ascendiendo a la máxima categoría de la Liga Amateur Platense. Sergio González, para el Informativo Regional.